92. Hay algo en lo oscuro. 2004. Todos se quedan tiesos como estatuas cuando Luis sale corriendo por los túneles. Nadie entiende qué le sucede, quién le está hablando, por qué se metió por la mina sin linterna. Tenemos que ir a buscarlo. Con un gesto de la mano, llamo a dos compañeros para que me acompañen. La luz de nuestros cascos solo nos deja ver un pequeño punto, así que vamos con cuidado, guiándonos por los gritos de Luisito. Con cada paso que damos, nos adentramos más en la mina. No soy una persona asustadiza, pero no le deseo caminar por una mina a oscuras a esas horas ni a mi peor enemigo. Empezamos a acercarnos al altar del viejito minero. Uno de mis compañeros se persigna, así que le pongo una mano en el hombro para tranquilizarlo. Solo es un muchacho, podría ser mi hijo. De pronto, mi linterna alumbra algo oscuro en el fondo de los túneles. Es Luis, rezándole a la estatua roja. Glossary. Tiesos. Stiff. Asustadiza. Fearful. Persignarse. To cross oneself.